Making Music, man. Y así eso no se escucha en la radio, es lo de menos, porque es que nosotros no hicimos música para la radio, nosotros hicimos música para la gente que quiere escuchar música y listo. Si a usted le gusta, eso no tiene que sonar en ningún lado, escúchela ya. You know what I'm saying? Hey, yo, el negocio es percatarse pa' que una gate y de meter, déjenme el de meter. True. ¿Que dónde está el amor que ya no lo veo yo? Yo creo que Cupido se fue en perreo. Meneos de gatas por lavaperros, motos y fierros, bailes en entierros. Somos más caballos que caballeros. Y si escuchas para las ánimas primero. Ok, amén, amén. No se trasciende sin ascender. Lo que me amarra es el papel. Yo lo sé que todos tienen que comer. Ciudad donde perro come perro. A la niña le gusta el mar de la moto y el fierro. Si quiere pegar dos, tiene que pegarlo primero. Aquí le lloran en el baile, le bailan en el entierro. ¿Cómo fue? Ciudad donde perro come perro. A la niña le gusta el mar de la moto y el fierro. Si quiere pegar dos, tiene que pegarlo primero. Aquí le lloran en el baile, le bailan en el entierro. Porque los parceros se hacen matar por andar en un Mazda 6 y vivir en un apartamento en un laureles. Por el papel se voltean los papeles. Quiebre por las mieles, sus pieles. Remates, moteles, recesos, papeles, los letes ocultan lo que divulgan amaneceres. Esto es Medellín, sangre en el pulpar. 90 sueños mojados con Natalia París. Corre la policía, tras el gato, tras el perico. Si el doctor está pobre y el criminal está rico, la luz se apaga y se nos propagan las pruebas porque estudiarlas en deuda y el crimen paga. Wake up, motherfucker. You're making music, man. It's gonna make you wake up. Ciudad donde perro come perro. A la niña le gusta el mar de la moto y el fierro. Si quiere pegar dos, tiene que pegarlo primero. Aquí le lloran en el baile, le bailan en el entierro. ¿Cómo fue? Ciudad donde perro come perro. A la niña le gusta el mar de la moto y el fierro. Si quiere pegar dos, tiene que pegarlo primero. Aquí le lloran en el baile, le bailan en el entierro. De uno ser rico, pero por la riqueza de verdad, la riqueza que es todo, la familia, el tiempo. El tiempo, la verdad, la riqueza. Cuando usted tiene tiempo para usted, usted es rico. Multimillonario. Usted lo tiene todo. El tiempo es lo más lindo que hay, y ni siquiera existe. You know?